El tiempo de Navidad y sus fiestas. Aún estamos en el tiempo litúrgico de Navidad. Un acontecimiento tan grande es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y tan importante que se celebra con cuatro misas diferentes. Recordemos que la fiesta de Navidad no festejamos una fecha, festejamos un acontecimiento, que es el nacimiento de nuestro Salvador. Pues este día de Navidad se celebra con cuatro misas diferentes: la misa de la vigilia, la misa de medianoche o la de gallo, la misa de aurora y la misa del día. Todas, claro, con sus lecturas diferentes. Recordemos que este tiempo tiene una octava de Navidad, similar a la octava de Pascua. 8 días de celebración con diferentes fiestas litúrgicas. Empezamos con San Esteban. Luego seguimos con San Juan Evangelista, luego el Día de los Santos Inocentes y después el de la Sagrada Familia. En esta fiesta de la Sagrada Familia, el tema central, además del modelo de vida doméstica que se nos presenta de Jesús, María y José, es la obediencia. Y las lecturas de esta misa así lo manifiestan. Fuera de la octava tenemos 2 solemnidades. Y una fiesta. Primero, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Aquí recordamos que no es una misa de fin de año, como a veces lo promueven algunos párrocos. No, es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y el tema central es Jesús, verdadero Dios, puesto que María es Madre de Dios. Luego tenemos otra solemnidad, la Epifanía del Señor. Aquí celebramos la visita de los magos de Oriente, representando al mundo gentil, es decir, el resto de la humanidad que adora al niño Dios que es Rey. Y finalizamos el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Aquí Jesús es bautizado y queda claro que es el Hijo de Dios, ya que escuchamos en el Evangelio de este día que una voz de lo alto dice: "Este es mi Hijo predilecto, escúchenlo". Así que con esta fiesta termina, como ya lo dijimos, el tiempo de Navidad. Repito, aquí termina el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Así que litúrgicamente podemos decirnos felices fiestas por todas estas fiestas que ya mencionamos. Pero si pretendes hacerlo en el sentido de no querer mencionar feliz Navidad por el fondo religioso que esta frase tiene, si eres católico no lo hagas, no digas felices fiestas así nada más. Di feliz Navidad sin temor a ofender los sentimientos religiosos de quienes no son cristianos. Ahora, en el ambiente católico, en tu comunidad, en tu parroquia, sí puedes decir felices fiestas porque se entiende que ya tenemos el conocimiento de todas estas fiestas litúrgicas y solemnidades dentro del tiempo litúrgico del Adviento y podemos desearnos felices fiestas. Solo resta decir que en la Navidad celebramos que Jesús se encarnó, nació de una virgen. El Dios con nosotros se hizo hombre y en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, descubrimos que además de verdadero hombre, es verdadero Dios. Que este tiempo de Navidad sea un tiempo de alegría. Las casas deben permanecer adornadas, las calles, las iglesias, las capillas, los lugares de trabajo, las tiendas, etc. Pasando la fiesta del bautismo del Señor, ya podemos retirar los adornos porque con esa fiesta se finaliza este tiempo y podemos empezar a vivir el siguiente tiempo. Así que hasta la fiesta del bautismo del Señor, podemos seguir deseándonos feliz Navidad.